101.1 La Comunitaria. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Bueno, ¿cómo anda la gente? Muy, pero muy buenas noches, queridos amigos, amigas, amigues, no solamente aquí de la comarca andina, de esta República Argentina, y nosotros aquí también, sabiendo que a lo mejor contamos con la presencia de gente que está muy lejos, en cuanto a esas distancias físicas, ¿no? Como Colombia, Perú, México y algún otro lugar del planeta. Para eso, como una forma de conjurar esto que parece ser la piedra de Sísifo otra vez descolgándose de los cerros, lo convocamos al señor Daniel Ojeda. ¿Cómo le va, Danielito? ¿Qué haces, hermano? ¿Cómo anda? Bueno, no te pregunto, ¿qué haces? Habíamos quedado que no vamos a hacer esas preguntas. Estoy sentado y operando. Hablando de Sísifo, escucha. Sí. Ajá, ese es sin sifón. ¿Dónde va a conseguir un viejo, como es jubilado activo como yo? Dígame, ¿dónde va a encontrar usted? En ningún lado, no. Gracias. No sé cómo está usted ahí. ¿Usted está solo en ese recinto sagrado? Donde solo, la gente triste y abandonado, sí. Ah, sí. Bueno, aquí estoy con dos compañeros que voy a pasar a presentar. A mi derecha, de manera inmediata, y largando humo como una chimenea, para que tenga una idea, el Diego se esté riendo. Ajá. Lo tengo a un chino, recién llegadito del barrio chino de ¿dónde está el barrio chino? Belgrano. ¿Qué barrio está? En Belgrano, Núñez. Pero, ¿está cerca de dónde? ¿Belgrano está eso? ¿Flor? No, vendría a ser, más arriba, más allá de la calle Avellaneda para arriba, en el barrio chino. Le presento al chino. Adelante. Yo quiero saber dónde está el barrio chino, que está en Barranca de Belgrano. Claro. Ah, ven que al final yo no soy de allá y por ahí ando. Bueno, se acaba de presentar y trajo con él a Oscar. Esto no sabe, uno vive en capital, ¿viste? El otro no sabe nada, ¿viste? ¿Y qué va a hacer, negro? Acá en Córdoba son todos iguales. Están vamos despacito, ¿verdad? Bueno, para que estén viendo que va a ser un programa terrible. Sí, sí, ya lo estoy viendo porque terrible. Están todos juntos en un mismo lugar, ¿no? Y para colmo, cerca, porque una cosa es escucharlo a 2000 metros, a 2000 kilómetros de distancia, pero ahí al lado de uno ya eso se torna complicado, ¿eh? Se pone complicado, pero ¿entendés? Vos sabés que cambian las caras, ¿eh? Yo ya ahora, aunque no hablo por las caras, yo sé que va a hablar. Bueno, eso está bueno. Fíjese que dentro sigo de girando, una sigo girando la ruleta y un cachito más, diríamos 35 grados más al sur, me encuentro con el querido compañero Sonka, que vengo de otro barrio chino, porque antes había un barrio chino solo en Buenos Aires. Yo también quiero aclarar eso. Ahora hay chinos por todos lados. Sí, señor. Todos los barrios parecen de los chinos, pero bueno, dicen que ahora viene uno que no quiere nada con los chinos. Entonces, no sé si en realidad lo que pasa es que no va a querer nada con la gente de los barrios. No sé qué pensar. No, totalmente. Esos chinos, más de uno lo han votado. Sí. Ya estén tranquilos. ¿O no, compañero? Totalmente de acuerdo, sí. La verdad que saludo a la audiencia, gracias por la paciencia de aguantarnos desde hace ya casi 2 años, con altibajo, con idas y venidas, seguimos, y ahora estamos inaugurando una nueva, un nuevo tinte de Inaudito en la Resistencia, que se pone más interesante, porque estar en la cresta de la ola es una cosa, pero estar con allá abajo y con el agua hasta el cogote es otra, así que la fuerza que vamos a hacer de este programa. Les prometo que ahora somos unos 70, 80 en el grupo y en poco tiempo vamos a triplicar eso. Y bueno, desde acá arranca la revolución para recuperar el espíritu progresista y el espacio nacional y popular que nos acaban de robar. ¿O no, cumpa? Es lo que realmente espero, ¿no? Porque hay algo que quiero dejar claro. Hay dos frentes. Están los que tienen mucha bronca y cuando hablan de resistencia sabemos muy bien a qué se refieren. Aún ahora que ya sabemos quién va a ser la ministra de seguridad, ¿no? Sabemos a lo que uno se expone, ¿no? Y no va a ser la primera vez que haya ocurrido esto. Pero también está el otro espacio de gente de edad, gente que está muy complicada y que ya no tiene ni siquiera fuerza como para resistir, no resiste más. Entonces, por una parte, formar esto, ¿no? La conciencia de lo que se está perdiendo y que no debemos dejar que esto ocurra. Y también el tema de sacar un ejército, realmente un verdadero ejército de personas a levantar, a sostener, a hacer compañía, inclusive aquellas personas que uno trataría de esquivarlo en la calle, compañero, bueno, pero mejor que no se aparezca, bueno, que se aparezca, volver a empezar justamente con esta cuestión de amucharnos y sentirnos uno solo. Sí, Quique, yo creo que sí. Aparte, ¿sabés cuándo se empieza, que ha quedado lastimado? Se empieza a curar cuando se da cuenta, primero que hay con qué todavía para no perder lo que se ha ganado. Hay con qué. Segundo, que tenemos mucho que ver en lo que pasó. Y no solo me refiero al plano económico, me refiero a que terminamos construyendo dentro de un partido conservador como era el peronismo de los años 2000, un espacio totalmente progresista. Y Néstor le dijo a los suyos en el grupo de allá de Calafate, le dije, tenemos que dejar de ser el ala progresista de un partido conservador y tener el partido conservador. Y 15 años después terminamos apuntalando a un candidato de derecha y conservador desde el espacio. Entonces, ya empezando por ahí, que nos impusieran un candidato, que hayamos perdido la calle, la mística militante, que la habíamos recuperado con el gato Macri, porque la gente salió a la calle en el 2x1, la gente salió a la calle a defender los jubilados, la gente salió a la calle por Santiago, pero no adormecimos, acá no salimos ni por Vicentín, salieron ellos, ¿entendés? Si la toca la Cristina de Quilombo se arma y le gatillaron dos veces en la cabeza y no se armó ningún quilombo. Entonces yo creo que, hermano, a enjugar las lágrimas necesitamos un veleinazo por el medio de la trompa. Y no nosotros que sabemos la que se viene, sino aquellos que se creen que los derechos nacieron con ellos, que soy inherente a ellos por respirar, y que van a golpear la puerta el año que viene y con una muela que hinchada y que el odontólogo les capaz que se la saco. Las pelotas, le voy a decir, ¿tiene plata? No, bueno, le aconsejo que saque un hilo al picaporte la puerta y la cierre con todo. No sé qué piensan los compañeros acá. Acérquele el micrófono, Danielito. A mí me cuesta mucho hablar del tema porque... No, tenés que arrimar, mira, para un poquito, Enrique. Sí. Esto redondito es un micrófono. Ajá. Lo que pasa, yo le he explicado. Esa cosa cabezona, no le tengas miedo que no patea. Vos direccioná la voz a esa cosa que tiene más gorda. Ahora te voy a hablar a vos. Que... Ahí está, ahora sí. Tengo de aviva, tengo de mosca. No sé, yo estoy muy lastimado porque... La semana pasada estuve en la ESMA, también en un programa de radio, de maldita suerte, y la verdad que la semana pasada estar ahí y el domingo que gane Milei, bueno, qué sé yo, 68 años, está complicado el hombre. Nací en el 55, claro. 29 de septiembre, plena revolución. Y prematuro, porque venían asustándose con el asunto de la revolución, justamente peronista. Así que bueno, ya estamos. Bueno, ¿y yo qué te puedo decir? Yo estuve en un bar, en una choripaneada, esperando el resultado. Resulta que, bueno, yo voté, en la ciudad de Buenos Aires. Y me mudé ahora, estoy hace un mes y medio viviendo acá, pero bueno... Me fui para allá para votar, para poner el voto, para poner el empujón del lado del pueblo. Y bueno, y decidimos con un grupo grande de gente con la cual uno ya viene militando y viene comiéndole la cabeza al mundo, nos juntamos y bueno, recibimos la noticia con bastante tristeza, ¿no? Y con bastante bronca. Encima pasaban por la avenida gente tocando bocina, que bueno, se recibía todas las puteadas pertinentes, estuvimos a punto de irnos a las manos un montón de veces. O sea, uno conoce el sentimiento, el clamor y demás, pero no va a ser la primera ni la última vez que nos pase esto. Y nosotros tenemos que tener presente que somos peronistas y que nos tenemos que parar de mano de por vida, porque la lucha no se va a terminar nunca. Yo lo planteé así y lo traigo, pero ni bien Massa dijo nomás que ya estábamos en el horno, yo ya ahí se me salieron las púas. Y ya me di cuenta que el tiempo que viene, que es lo que tenemos que defender. Yo soy un poco más chico acá que el compañero, nací en el año 60, soy algunos meses más grande que Maradona, y además mucho más inteligente porque soy de Rosario Central, pero no quiero entrar en esos pormenores, porque se arma el pelote. Bueno, no sé, además quería aprovechar para mandar un saludo grande allá a la gente de la Patagonia, a toda la gente amiga. Buenísimo, buenísimo, Dani. Veo que está bien acompañado. La señora Pamela ya también está diciéndonos y arengando a la tropa. Hola, atentos y firmes todos los inauditos. Por supuesto que sí, por eso está este programa, como una forma de conjurar la mala onda y todo lo demás. Yo no estoy muy convencido de que sea por nuestros errores que estén pasando estas cosas. Por supuesto que tiene mucho que ver, pero también hay mucho mocosito y amocosado que ha puesto el voto ahí, que violento, solamente por el solo hecho de la violencia, a sacar a relucir a algunos viejos que ya no se usan, gracias a Dios, y amenazas que las estamos sufriendo. Y como decía un amigo nuestro, un tal López, decía, ya estoy grande, ¿qué me puede pasar? Y bueno, ahí todavía lo estamos buscando, don Jorge López. Así que a agarrarnos fuerte los unos de los otros, a perdonar lo que haya que perdonar y a avanzar en pos de esto, ¿no? De la luz que tiene que iluminar nuestro pueblo. Estamos sufriendo, mi querido, el del año 60, porque lo voy a clasificar acá por los años de nacimiento, Daniel. Lo único que me consuela a mí es que cómo habrán sufrido, si están sufriendo como sufrí yo, cuando nosotros ganamos y tuvimos los años más felices, bueno, entonces garpo con gusto. Sí, la verdad que sí. De todas maneras, viste que la semilla del odio cae y fertiliza donde está el mosto preparado para eso. Y la verdad que yo vuelvo a insistir sobre lo mismo. Creo que la batalla que hay que dar es una batalla cultural, que es lo que permitió que calaran o sea, más allá de todos los yerros, como tuvimos como un gobierno muy malo, que yo calculo que tuvimos, y hay que hacerse cargo de eso también, el gran problema es que nos quedamos con la quinta esencia del movimiento. Nos quedamos con los chicos de la Cámpora, con Jaureche, con Colina. Nos quedamos con las Ofelia Fernández, que están en los ámbitos académicos. Nos quedamos con la creme de la cultura. Nos quedamos con los artistas, nos quedamos con los pensadores. Pero como decía una amiga que militaba en los barrios, fue y le dijo, pero muchacho, le van a quitar todo. Y ahí me di cuenta y se la metí de pata tremenda que tenía, porque estaba en pata, muchachos, ¿qué me van a quitar? ¿Entendés? Empezando por ahí, y siguiendo por que más allá de los cerros que tuvimos, lo que más ruido me hace que hayan votado a un tipo, ¿no es cierto?, que decía, y que tiene imágenes como que el Banco Central era un pedófilo en un jardín de infantes con niños desnudos y empacerinados. Imagínate, como decía Blanca hoy, yo cuando mi niño me pregunta qué quiere decir con niños empacerinados y desnudos, imagínate el tipo que está tirando, qué hay atrás de ese chabón, ¿no? Y que la gente pongo, eso realmente sí me jode, me hace ruido, y creo que pasa, ya no pasa por el hambre, que lo hemos sufrido todo en mayor o menor medida, o las carencias, sino que pasa porque hemos perdido, han ido corriendo los límites de lo que es permitido decir, permitido pensar, permitido imaginarse, y no solo que lo, porque antes lo pensaban en oscuro algún degeneradito, pero ahora no solo que lo piensan, lo manifiestan y lo replican como una gran verdad, y los medios lo instalan. Entonces, yo creo que no vamos a tener que hacer mucha fuerza, Quique. Solito, como decía el viejo Perón, andando el carro, los zapallos se acomodan solos. Solito, sin hacer ningún tipo de movimiento espurio, solito van a salir a la calle cuando le empiezan a quitar de a poco los derechos. Ya están empezando a cursar los telegramas de despido. Ya en las empresas tercerizadas de obra pública ya hay más de 200 telegramas de despidos. Y es muy probable, sacando los porcentajes, que de esos 200, es muy probable que 130 hayan votado a Milei, ¿no? Entonces, ya vamos a ver. De vuelta, no estoy triste, estoy un poquito enojado, pero estoy alerta, estoy atento, estoy en una especie de resiliencia y viendo qué es lo que pasa, pero yo creo que este mileinazo nos va a despertar, Kiki. Nos tiene que despertar. Bueno. Nos tiene que dar el anticuerpo como para que no vuelva más. Porque estamos hablando de vuelta, discutiendo lo desaparecido, Enrique. No, esto es terrible. Y bueno, yo con esto, y para que, como premio ya a la música que estamos esperando, la música que seguramente va a ser muy especial y alguna sorpresa seguramente nos va a dar usted, amigo Daniel, y toda la muchachada presente ahí, es que en algún momento, por una rara percepción, pensamos que el barco se estaba hundiendo. Y como el barco se estaba hundiendo, empezamos a tirar por la borda, bueno, primero lo más pesado que tenían. Perdónenme, a lo mejor alguno se va a sentir herido, ¿no? La tiramos a Cristina, cuando no cumplimos con esa promesa de que quilombo se va a armar, la dejamos que se fuera. Y bueno, evidentemente el mundo se está derechizando, y junto con Cristina empezamos a tirar algunas cuestiones más muy nuestras, ¿no? Y empezamos a alborotarnos cuando nos amenazaban con que éramos chorros, delincuentes, que había que exterminarnos. Y yo también estuve, como si hubiera sido ayer, chinito querido, estuve en la ESMA, y es un recuerdo imborrable, ¿no? Porque pareciera ser que en el silencio retumban los gritos de toda esa gente que habrá sufrido ahí, no solamente el dolor físico, sino también el abandono de un pueblo que miraba pasar los coches fieros, eso, no quiero ni nombrarlo, y decían, bueno, algo habrán hecho, ¿no? Y que haya vuelto a aparecer esto a pesar de nuestros esfuerzos, Daniel, porque a vos te consta, militancia constante, comandos de trabajo para no perder esa llama. Bueno, es como que pensamos que, bueno, vamos a ver, vamos a poner lo más parecido a ellos para ver si ganamos las elecciones. Y yo realmente, realmente pienso que fue un error, porque necesitamos, en vez de hundirnos con el barco, claro, necesitamos a alguien que vuele y perder con altura. Exactamente, de eso es lo que estaba hablando. Es más, agrego a lo que vos dijiste al principio, la tiramos por la borda a Cristina, no solo que la dejamos sola, sino que encima le dejamos el peso de responsabilidad de ella, de decidir y de pergueñar y de luchar por nosotros, porque no la amparamos, y sin embargo, pero no hizo nada. Es un ser humano. O sea, es que, a ver, dejémonos de romper las pelotas, hablamos, nos llenamos la gente que primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, y a la mina que abandonamos también le pedimos todo. Es ser muy jueputa. Así que bueno, como para ir entrando, no sé si en tema, hay un aire de tango muy, muy bonito, de Tape Twin, de Alfredo, que yo sinceramente creí que la versión que él había hecho era insuperable, y lejos de decir que esta la supera, quiero decir que esta es distinta y es muy bonita, y sería lindo algún día compararla, como para no establecer diferencias, sino como para resaltar las coincidencias. Vamos a escuchar Calle, que el Tape lo que hace, a diferencia de Noelia, él marca el tema poniendo comunicados número uno, comunicado número dos, los ruidos de fondo, las ametralladoras, los cascos de los caballos, como para enmarcar de dónde arranca su canción. La verdad que eso es un detalle muy, muy lindo que hizo el Tape, porque ya está preparando a lo que viene, y que Noelia no, quizás por no imitarlo, no lo hace, pero la interpretación y escuchar este aire de tango por Noelia Moncada. Calle que sabe decir, calle que miente al callar, quiere partir sin hablar, quiere aguantar y salir. Calle si quiere escapar, que prepárate a morir. Calle si quiere vivir, que ya te vino a buscar. Calle que sabe callar, calle que vuelve a mentir. Facho, carca, vientre, fuego, macho, bobo, sangre, perro, madre, plaza, sombra, huevo, fiebre, fuga, pibes, pueblo, tiempo, dócil, nuevo fósil, aire ciego, lista muerta, grito viejo, plata, huesos, goles, palos, ronia, sueño, tibio, cielo, clase media, mugre, lengua, plaza, vuelos, calle furia, calle falsa, calle fuego. Que vuelve a olvidar, que se ha portado tan bien, que supo a quién entregar. Calle que sabe decir, que ya te vino a buscar. Calle que miente al hablar, que prepárate a morir. Calle que sabe callar, calle que vuelve a mentir. Chancho, viejo, garca, herbio loco, monto negro, fútbol, dócil, radio, pueblo, macho, sueño, madre, huesos, isla, trampa, gloria negra, pibes muertos, bota, búho, miente, roba, cura ciego, carne, risa, tele, sexo, chiste, perro, trapo útil, rojo, lejos, playa, fuego, calle rota, calle rabia, calle ruego. Una maravillosa, realmente maravillosa y muy especial versión de Calle. En la voz de la señora Noelia Moncada. Bueno, esta queridísima rosarina, no tan grande ni tan joven, ahí pasa que empezó a cantar a los 10 años, estuvo cantando en el Teatro Colón, una artista muy interesante del campo nacional y popular, como debe ser, ¿no? Bien peroncha, y con esa interpretación magnífica. Yo creo que dentro de las mujeres, si bien no es la más escuchada, es la que está rescatando de una manera muy, muy distinta y con mucha cuestión actual el tango. La verdad que Noelia me parece una cosa fantástica. Le recomiendo que escuchen todo de ella. Hay un trabajo que hace de toda música vieja y hay una versión del candombe Oro y Plata que les... encima viste que esto de recién estaba en vivo, que parece que fue en estudio, está en vivo. También está en vivo. Y la chabona está con una banda de 5 o 6 tipos atrás, con bandoneón, piano, todo. Y la chabona en un momento se siente sola. O sea, va con tanto ímpetu, tanta energía, que se da vuelta y le dice, me imagino, ¿no?, que pensó, toquen como si estuvieran vivos, ¿viste? Porque se da vuelta y los empieza a arengar a la banda, dice, vamos loco, ¿qué onda? ¿Viste? Los empieza a llevar. Una cosa fantástica la energía de esta mujer. Bueno, son todos los artistas que van a tener que defender porque van a desaparecer, porque de vuelta el sujeto cultural que van a tratar de instalar, que ya está instalado, es la música pasatista, la música recreativa, el tipo que no dice nada, cantarle al amor pueril, y nada. Y hablando de música con contenido, yo creo que tenemos que darle el paso a la vieja guitarra Yamaha acústica con más batalla, no sé, que el zorro Rommel. Ojo, no soy nazi. Tiene 43 años la guitarra. 43 años tiene la guitarra. O sea que el chino todavía casi recién era un adolescente cuando estaba esa Yamaha. Aunque la Yamaha que es japonesa, ¿no? ¿Japonesa o china es? Sí, sí. No, creo que es coreana, pero hay nada más que cuatro en la Argentina. ¿Qué, y coreano? Yo tengo uno en la mano, las otras tres vaya a saber dónde anden. Pero bueno. Andan en el país de la libertad seguramente. Ahí va. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz y no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Con Cristina, claro. En el país de la libertad, de la libertad. ¿Dónde estaba toda esa gente acá en el estudio? Bueno, gracias, muchachos. A ver, una ola. No me habías dicho, Danielito, no me habías dicho que lo llevaste al León, querido. Escucha. Salud. Salud. Por los buenos tiempos que ya volverán, che. Bueno. Escuchamos, bueno, cuente, ¿cuándo fue la primera vez que escuchó esa canción usted? Yo tendría unos 10 años, no, estoy mintiendo, estaba en el secundario. Tendría unos 12 años en primer año y el primer picnic yo tocaba porque a mí me intentó enseñar un amigo. Sí. Tres Tony tocaba Valderrama, mal, y la sigo tocando mal, obviamente. Y una samba que llamaba El Río Cosquín, un chamamé Puerto Tirol, un rajío doble, y chapurreaba Humo sobre el Agua. Claro. Chan, chan. Todos lo que aprendimos tenía a tocar Humo sobre el Agua. Y un Escalera al Cielo cuando sí, éramos profesionales. Ya hay un poco más Humo sobre el Agua. Claro. Eso. Y así sigue. Y me acuerdo que fui a un picnic, estaba un amigo, Juan Estremés, tenía campo, así que seguramente ya sé a quién votó. No, pero no, linda cabeza, bueno, qué sé yo. Y cantó este tema y Hombres de Hierro, loco. Fue un impacto en plena jeta eso, diciendo, pero ¿qué es esto? ¿Viste? Imagínate, bueno. Y ahí me puse bastante fanático del León y de todo. Te digo, el tiempo que tiene, y calcular que si no tiene 50, tiene 49 años, porque me acordé yo cuando era pibe y escuchaba, sí. Tenía 18, 19 años, escuché los esta primeros canción temas de León Gieco. 68. Más vale, sí. Yo creo que la escuché en el 70, porque la tenían guardada, tampoco era... Yo tengo la mala y no, la creo, buena suerte. Creo, googleenlo, pero creo que León la presenta en el año 72, claro. En el primer barro. Sí, uh-huh. Sí. Ahí, en sí. El primer barro, en el 70, canta El País de la Libertad, Hombre de Hierro, y no sé... Solo le pido a Dios, creo que fue el primer tema. Y María del Campo, creo. No. Ah, María así, del Campo, ¿no? Sí, señor. Es la una de las pocas María del Campo. María del Campo, que lo contó con la chica esta, con Gabriela. Con Gabriela de Pumer, ¿no? No. Era, no. ¿Con quién? Gabriela. Gabriela, la ex de Molinari, ¿no? No me acuerdo, pero yo ya no tengo que... Hay muchos ya que saben de rock, así que... Sí, creo que era la ex mujer de Edelmiro Molinari, no sé si no es ella. Che, qué viejo choto, bueno. todo así, no trajo ningún pendeje del orte para contrarrestar un poco esto. El pendeje del orte está preparando su bloque. Su bloquecito. Lo que pasa es que acá se están curtiendo cosas de adultos, claro. Empezando por el vino y después, qué sé yo. Pero ya lo vamos a llamar cuando sea su momento. Uh-huh. Así que bueno, si no tiene ningún mensajito, podemos avanzar. ¿Qué me dice usted? ¿Por qué me habla en cordobés? Lo único que faltaba, tantos años de pamperiano. No, ¿cómo que? ¿Me salió cordobés? Sí, en serio. Ahora escúchelo el domingo, va a ver. Después de los llantos y los abrazos y las contenciones de Patricia y de Silvia Pons, la señora Pame dice que que estemos atentos y firmes. La señora Pamela dice, mepa que no son muy imparciales y se ríe. Muy lindo Sonka. Muy lindo calzón, ya lo entendí. Después, nosotros somos objetivos, pero no imparciales. ¿Sí? Diga objetivos, ponga la B fuerte, porque veo que ahora todas las palabras... Objetivos. Claro, todas las palabras son tenidas en cuenta. Sí, una letra, sí. Sí, señor, y las letras inclusive. Bueno, son con la gana de pegarle un beso al vaso de vino, pero ¿cuánto hace que no tomas vino? 12 años, 11 años, no, 11 años y unos meses. ¿Solo vino? No, ni vino, ni nada, nada que tenga alcohol. Hice una promesa cuando salieron mis nietos de las incubadoras. Dije, hasta que no cumplan 18 años, no vuelvo a chupar. Así que faltan 7. Me faltan 7 años. Estás tachando, ese día, tanque australiano con sidra, me voy a tirar de cabeza para beber y solamente me voy a asomar para orinar a los alrededores, así que no quiero ni cameraman, ni paparazzi, ni que me vengan a... Papagayo, que no diga malas palabras y no puedo, perdón. Así que, che, ¿estás como los presos así marcando los días? No. La primera semana te cuesta, me imagino. Creo que le vendés el alma al diablo. Pero ahora, para los 7 años que te faltan, ¿te acordás el día que fue? Sí, me acuerdo. ¿Cuánto sería? Y en el año 2012. Pero... El 20 de agosto del 2012. Bien, 20 de agosto. Acuérdense. Así que 20 de agosto del 2030, tanque australiano, sidra, me tiro, trago, cuando me estoy por ahogar, me asomo, hago pi y me vuelvo a tirar así hasta que no quede nada, señor. Bueno, está muy bien eso, está muy bien. Bueno, compita, usted sabe que vamos intercalando un poquito, si es que vale la pena. Yo me parece que me voy a quedar con el sonco solo. Gabriela Galarza, dice alguien. No, qué boludo. Gabriela Galarza. Estamos hablando de Gabriela Galarza. Y tengo un mensaje de Gabriela Galarza, llamado. sonaba ganar son apellido de Gabriel. No, no, es un mensaje que mandó un pupa. No, pero yo no fumé ni nada, loco. Te juro por Dios, Enrique, no empecé, porque vos sos, yo te conozco. Pero ¿quién bravo. Es Gabriela? Gabriel, Gabriel Galarza, que dice, hola amigos, ¿no fue Gieco con la banda de los caballos cansados? Creo que en el año 71, sí. Un abrazo fuerte. Sí, este la sabe. Sí, sí, pero no, pero en el barro estuvo solo. Con la banda de los caballos cansados fue el disco. Pero en el barro que estuvo solito esa canción con la con Gabriela, claro. Pero no es Gabriel Lepume, Gabriel Lepume era guitarrista de bajista, de, no era bajista. Bueno, nada, sí. No importa. No, guitarrista. Cuando usted dice de Vitorica la Pampa, che, cuando era pampeana, loco, así que de pie. Cuando, porque sí. Cuando el amigo no digo nada, Ojeda dice barro, chicos, está hablando de Buenos Aires rock and roll, no barro de tierra y agua, barro. Muy bien aclarado, porque uno se cree que es claro, que son todos jovatos como nosotros. No, que es algo también que está institucionalizado, ¿no? Uh-huh. ¿No? Como tantas cosas que hay que volver a empezar a explicar a los pelados, uh-huh. A los pendejes del norte. Bueno, vamos a traer algo viejo, che. Algo de Marina Rosell, esta. Se escribe Russell, no sé, es catalana ella. Y ha hecho unas cosas, bueno, está tocando del también, tiene sus 70 años, está tocando allá de los 80, de los 70. Pero hizo un laburo fantástico que llamó Canciones de la Resistencia. La verdad que está muy lindo, y sobre todo porque rescata temas de la Guerra Civil Española, algunas cosas que Paco Ibáñez musicaliza, algún poeta, y también agarra tema de Gerard Moustakis. Este griego totalmente bohemio, no hippie, bohemio, una especie de Facundo Cabral griego, muy autodidacta y bueno, y con una muy existencialista. Y a nosotros nos llegó, ¿por qué me puse a hablar de Moustakis si iba a hablar de? No, después, perdón. Los muchachos fuman y me hacen mal a mí. Vamos a escuchar, claro. Sí, Moustakis viene después, pero yo me metía porque me encanta el chabón, su vida, un transhumante de la guitarra, creo que murió en el camino incluso, una cosa muy loca, Gerard Moustakis. Pero vamos a escuchar a Marina Russell, un tema de él que se llama Había un jardín, y para que nos haga un ruido de lo que. Nos le pasó a nuestro jardín, que ha sido pisoteado y totalmente incinerado. Quedamos algunos pocos brotes de ahí entre las piedras, tratando zarcillos, tratando de sobrevivir, pero bueno, de eso trata la canción. Así que Había un jardín de Moustakis por la queridísima Marina Russell. Era entonces jardín, tiempo a esta tierra, que brillaba feliz bajo un sol de bondad, un sol que ahuyentaba del alma la pena, que ilumina la vida en los campos y el mar. Ese jardín, un bosque, una pradera, donde un lecho de musgo era un lecho de amor, desde donde se oían las olas y el viento, y entre ramas nacía una bella canción. Era ese jardín limpio como la mar, tierra ardiente o helada nos daba la paz. Nunca fue el paraíso, más supo crear tantas flores sin nombre que curan del mal. Era entonces jardín, años a esta tierra, en que un niño podía crecer sin pensar, que pudiera sufrir vejación o miseria, o reproche por ser distinto a los demás. ¿Dónde está este jardín que jamás conocimos? ¿Dónde nunca pudimos nacer ni vivir? ¿Dónde quedó la casa de puertas abiertas que yo busco y rebusco sin tregua ni fin? La señora Marina Rosell interpreta Había un jardín. Bueno, que a mí me gustan los comentarios post-tema que hace usted. Que lo escuchó el tema, lo lastimó un poco, ¿qué le dio? Mire, la verdad, lo escuché, levanté los brazos. ¿Por qué me hace decir estas cosas? Levanté los brazos al cielo, cerré los ojos y realmente me transporté a ese lugar donde alguna vez estuvimos y donde pensamos que, bueno, había quedado como un lugar histórico, ¿viste? Reconocido como hablábamos recién con el chino, ¿no? Como un lugar histórico para la humanidad, ¿no? Y que vuelve a aparecer, ¿no? Una mezcla de lágrima, de emoción y de tristeza. Sí, tal cual, Pique. De todas maneras, yo creo que no son boludos, no se van a atrever a tanto. Cuando quieran lastimarnos, no van a ir por ahí, van a ir con cosas más sutiles. Uh-huh. Porque eso va a ser incentivar a pegar una patada al ¿cómo se llama donde están las abejas? A la colmena, ¿viste? A la colmena. Entonces sí, van a hacer daño, sí, van a ir echándonos humo de lejos, pero sí. Pegar una patada, no creo. Y prometimos que no íbamos a asustar a la gente y prometimos que le íbamos a levantar el ánimo, así que más que nada se trata de esto. A pesar que la señora Patricia pone 1, 2, 3, 4, 5 emoticones de alguien que llora y dice, se corta internet. Sí, se corta internet, lamentablemente, porque hay mucha gente escuchando la radio. O sea, por una parte es una alegría, pero por la otra es una cagada, ¿eh? Jorge y Fabi de Córdoba dice, hola, somos los vecinos de Daniel, muy buena la radio, aunque no sé si es internet o qué, pero se corta, un abrazo a la audiencia peronista. Sí, yo también lo estaba notando acá, que se contractura un poco. Bueno, veremos qué pasa con todo esto, si hay posibilidades de que esto mejore. Yo creo que sí, Daniel está trabajando en pos de que esto ocurra, ¿no? ¿Tiene algún mensaje usted ahí? Sí, Daniel? Vamos a ir adelantando algo. Vamos a ir, le digo a todos los compas y amigos que nos están escuchando, el problema es que los streaming, que tienen una capacidad limitada, cuando superan las 80, 90 personas escuchando, estoy seguro que hay esa gente, más allá que se manifieste o no, empieza a colapsar de alguna manera, a saturarse y empezar a mandar selectivamente el sonido para uno o para el otro. Les digo que estén con si están en computador, el botón F5 ahí dándole para reiniciar, y el teléfono, pausan la aplicación y la vuelven a poner y arrancan. Uh-huh. Sí. Sí. Hasta que se empiezan a cansar de darle al dedo y quedamos nada más que los muy persistentes. Claro. De todas formas, tenemos otra que quedamos. No queda otra. Cuatro. De todas formas, le decimos que este programa se está grabando. Cuando termina, sube a la web, que le vamos a dar la dirección después. Y también el domingo se repite a partir de las 11. O sea que si usted lo quiere escuchar, inclusive si se mete en la web que le vamos a dar en un rato, hasta lo puede bajar. No sé, hay gente que tiene todo tipo de patologías, Daniel, ¿no? Lo quiere escuchar y lo quiero bajar también. Bueno, bájalo. De todas maneras, no lo alentemos a que se vayan, porque no hay nada más lindo que creer que hay una multitud de 80 atrás escuchándonos. Uh-huh. Digo multitud porque cada uno vale por 10. No somos todos, pero somos los mejores. Así que, bueno. El señor Omar. Querido Sonka, El señor Omar apareció también, dice buenas. Recién me prendo. No te escuché, repetilo. El amigo Omar se acaba de prender, dice buenas, recién me prendo. ¿Qué pasa? ¿Algo está pasando por ahí? Pará que acá tengo un gallego y un tano que están tratando de el micrófono. El micrófono para la, viste que los micrófonos tienen obviamente una bisagra. La bisagra tiene un solo sentido, para arriba o para abajo. Sí. No es una rótula. La rótula es múltiple sentido. Ajá. Y el gallego le está dando tipo rótula. Ay, Dios mío. Y con esto queremos hacer la revolución, Quique. Ay, Dios. Olvídate. Y las dos penínsulas encima. Ayer me la encontré a la rata Lali. Estaba llorando en el balcón. Estaba sola, triste, desdichada. Y de sus ojos se piantaba un lagrimón. Había sido echada de su cueva por su padre, el gran ratón. Porque la había encontrado estimulada, y acostada y acostada con Pepón. Padre es un burgués imperialista, y de la marca Roquefort. Pepón es el líder peronista, roedor de liberación. La rata Lali, cortita como beso marido me la hizo, pero qué linda, che. Es que no vamos a andar diciendo dos veces lo mismo. Está muy bien. Bueno, contémosle a los pendejelotes que nos están escuchando que esto también es muy, muy contemporáneo del Sonca. Ni iba a decir muy viejo. Claro. No piensen mal. También un poquito más adelante fue la rata. Es así, sí, con la banda Los Caballos Cansados, como decía el Cupa Gabriel. Voy viniendo en el tiempo más para adelante, porque si no, qué sé yo. Bueno, prometele, porque para llegar al 2023 bueno, claro, necesita un programa de 70 horas. Por lo menos, más o menos. Y mientras el León siga componiendo, yo voy a seguir choreando, porque esa es la verdad. Yo trabajé muchos años de artista callejero y a mí me dieron de comer León Gieco, Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, que no puedo cantar más porque, viste, que qué sé yo, sí. El tipo tiene un registro muy alto y bueno. Y tiene la particularidad de que bajar los temas de Silvio dejan de sonar. Uh-huh. Cualquier otro tema, por lo menos yo lo siento así, pero cualquier persona que un tonito puede bajarle. Ahora, sí, donde lo querés acomodar a los seres humanos normales, digamos, dos octavas y media y rondando el do, sonaste, bajaste dos tonos del tema de Silvio y desapareció por completo. Claro. Porque tiene ese equilibrio entre armonía y tensión. Pero viste que además da la sensación de que él compone las canciones en esa latitud de tono. Para él también. Pero suenan excelentes así, no hay otra chance. Exacto. A mí me pasó con... Por eso este bello tema, Te doy una canción. Claro. Te doy una canción que canta, claro, en la menor. Y la canta tónicamente, arranca prácticamente en la. Para un varón es bastante complicado ya donde arranca. Y donde se va el estribillo, nos pisa dos veces, un sí y un do, quedamos en bola. Entonces lo intentaba bajar. Y la bajé a sol y ya seguía sin llegar. Y ya la canción era otra. Y la bajé a mí y desapareció. Sí. Entonces tiene esas cosas, ¿no? Tocaba muchacho. Sueño con serpientes, por ejemplo. Y ahora no sé ya si la puedo tocar, porque inténtelo, a ver qué sé yo. Bueno, me ayudan todo el planeta que me ayude, porque la matamos y aparece una mayor, pero la vamos a seguir matando. ¿Con quién se creen que se están enfrentando? Yo me quedé con una duda, porque dijo que los hombres cantan y las mujeres no. ¿A cuál es la cosa esa que me canción de los hombres. No hay un lugar tan chino ahora. Sí. Con un chino inclusivo es lo peor que puede haber. Lo peor que puede haber, lejos. Es un chino. Es un chino. Sí, el chino. Chino. Sí, claro. Sueño con serpientes, con serpientes de mar, con cierto mar ahí de serpientes sueño yo. Largas transparentes en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. La mato y aparece una mayor. Con mucho más infierno en digestión. Lo que pone en su boca y mientras pone su esófago, no me acuerdo, no me acuerdo, ahí no se iba por el esófago. Me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. A ver. La mato y aparece una mayor. Con mucho más infierno en digestión. Bueno, lo sacamos de tiro. ¿Por qué no cantás lo que preparaste? ¿Por qué vine, te metí a cantar cosas? Es que no vine preparado. Y cuando preparó la rata Lali, para olvidar. La rata Lali, 1 minuto y 10 segundos nada más de la rata. No, se largan a cantar cosas que andan allá. Esto es muy desprolijo. Vino interruptus. La única que preparé en realidad era para cantársela al Fondo Monetario Internacional, pero no nos van a escuchar, No nos van a escuchar. No nos van a escuchar, vos decís. No. Y cantársela igual, por las dudas. Uno tira una botella al mar, anda a saber quién la gana. Claro, claro. Vamos a tirar la botella al mar. Y sí. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y paraguas de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está moblado con madera del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo quiero que tu expresa se vaya de mi país y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Los ya amagos ilegales que no tienen documentos, son desesperanzados, sin trabajo, sin aliento. Ilegales son los que dejaron irse a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo quiero que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. ¡Grande, Marcelo! Eso me había preparado. Maravilloso. Me hizo cantar a mí también, Marcelito, ¿eh? Qué bonito. Cosa seria este León, ¿eh? Sí. De hecho, tenemos un tema que acaba de subir hace 2 días. Viste que ahora ha agarrado la moda de que para su cumpleaños, si no larga un disco, ahora que te da la posibilidad... Volvemos a largar singles, como cuando salía el disco chiquitito, las redes, así que largó un tema que va a formar parte de un disco que se llama Canciones Inmortales, en homenaje a Lima Quintana. Ah, mira. Obviamente haciendo una especie de parangón, de comparación, de desprendimiento de su verso inmortal, que es Samba para no morir, ¿no es cierto? Uh-huh. Esa belleza. Bueno. ¿Tiene algún mensaje o lo han dejado solo? Sí, pero le voy a pedir un poco de... O sea, que se relajen un poco para escuchar. La señora Rosana dice, buenas. Qué cosa, loco. Fíjate vos con qué poquito, ¿no? ¿No? Bueno. Sí. Bueno. Pero muchas S al final. A ver, le digo, una, dos, tres, cuatro S. S... Ese, no ese. Claro, la gente escucha mal o piensa mal. No, sin H. H fuerza sí, pero sin H. Bueno, gracias, Rosana, realmente muy emotivo lo suyo. Sí, ella es. Yo siempre le digo, no seas tan expresiva. Uh-huh. O sea, ya, es demasiado. Ya no le van a creer porque uno dice, está haciendo acting, y todo lo demás. No, qué sé. No, que la retórica muchas veces te juega en contra. O sea, muchas palabras ves mucho enredo. Sí. Pero me parece que estás exagerando. Sí. Bueno. Vamos a avanzar con los temas que teníamos cargados como track para ir marcando esto. Yo creo que se vienen momentos...